¿Qué tal? Yo soy Teresa Garza y estoy muy contenta porque tengo vía telefónica al actor Juan Luis Acevedo, quien se encuentra en este momento en la Gran Manzana, está trabajando en un proyecto muy interesante. ¿Qué tal, Juan Luis? ¿Cómo estás? Hola, Teresa, y hola a tu público. Estoy muy contento de estar hablando contigo aquí desde Nueva York, donde resido hace precisamente 5 años. Al contrario, mira, pues hoy eres nuestra historia latina con sabor a Hollywood. Nos sentimos muy orgullosos de que personas como tú estén sobresaliendo en lo que es el mundo del espectáculo. Primeramente quisiera que nos platicaras, ¿qué estás haciendo ahorita actualmente en Nueva York? Me contabas sobre un proyecto muy interesante. Pues estoy celebrando que acabo de ser casteado en el próximo proyecto de la directora y escritora Joan Cassavetes, la hija de John Cassavetes y Gina Rollins, la hermana de Nick Cassavetes. Se llama Kiss of the Dam y voy a estar haciendo el papel de un fabuloso vampiro que se llama Dimitri. Así que estoy muy emocionado con la idea de hacer un vampiro en una película independiente. Va a ser un proyecto muy interesante. Ay, de verdad que sí, porque generalmente, pues no sé, supongo que a veces, por ejemplo, implica un mayor reto el actuar de malo, por ejemplo, de vampiro. A mí el reto me llamaba la atención hace muchos años y de verdad que estoy súper, súper contento de tener esa experiencia. Justamente mañana también sale al aire mi primer episodio como estrella invitada en la serie Law and Order Criminal Intent y estoy súper emocionado de que NBC Universal y el equipo de Law and Order y Dick Wolf han respetado mi trabajo y me han llamado a trabajar con ellos ahora por segunda vez. ¡Felicidades! En Criminal Intent, el año pasado en Law and Order SVU, así es que estoy súper, súper contento de celebrar esto con ustedes y con la comunidad. Por supuesto. Cuéntanos sobre este personaje. Se llama Loy y él es el encargado de la mansión. Él es el mayordomo de Mr. Bing, que es un conocedor de vinos. Y bueno, para hacerte la historia larga corta, pues obviamente los mayordomos somos siempre sospechosos. Y mi jefe muere justo al principio del episodio. Y lo único que les puedo contar es que me arrestan. Si lo hizo o no lo hizo, lo van a tener que ver. Por supuesto que lo vamos a ver. Y un episodio, para mí, el privilegio de que por primera vez en la historia de mi carrera en la televisión norteamericana se me considera estrella invitada en un episodio. ¡Wow! ¡Felicidades! Tanto con gente como Adrian Pasdar, que lo conocemos por Heroes, Andrea Roth de Rescue Me y Blue Bloods, Brian Bad de Mad Men, Vincent D'Onofrio, que todo el mundo lo conoce mucho por The Velocity of Gary, que la hizo junto con Salma Hayek, Catherine Irby, que estuvo en la serie Oz para HBO. Excelentes actores y me recibieron con los brazos abiertos. Y bueno, y el director Michael Smith y la productora, todo el mundo me trató como a cuerpo de rey, como diríamos. Como una estrella que lo eres, qué lindo. Y bueno, ha sido una peregrinación muy larga, pero me imagino. Pero como yo he escuchado en tus entrevistas y yo siempre estoy pendiente a lo que la comunidad comenta, habla y dice, yo tuve el privilegio de hacer en Puerto Rico, donde nací y donde comencé mi amor por el teatro y por la televisión, una pieza de Alejandro Tapie Rivera que se llamaba Bernardo de Palissy o El Respeto al Trabajo. Y yo, primero que nada, antes de ser latino, puertorriqueño, yo soy artista. Así es. Yo creo que el artista no puede ponerse una etiqueta. Tiene Totalmente que representar de acuerdo. Y tiene que servir. Es un privilegio para nosotros tener esta oportunidad de que la gente vea que se puede lograr. No es fácil. Quisiera que me comentara sobre eso. Pues mira, ha sido mucha. Yo creo que es un camino arduo, pero la realidad es que el día que uno reconoce o identifica que algo en el espíritu y en el sistema orgánico te dice, esto es lo que yo quiero hacer. Uno lo tiene que perseguir con todo su corazón, con toda su alma y con toda la pasión. No importa quién se oponga, no importa quién diga que puedes o no puedes. Siempre hay alguien que te va a poner obstáculos. Pero uno tiene que encontrar la manera de decir, bueno, pero es que yo no me veo haciendo otra cosa. Así es. Es el respeto por la decisión. Y uno tiene que hacerse responsable de las decisiones tomadas. Yo soy un teatrero. Yo entrené en la Universidad de Puerto Rico en teatro clásico, haciendo Lope de Vega, García Lorca. ¿Qué te puedo decir? Haciendo Shakespeare en español. Para mí la idea de trabajar en inglés, eso no se me ocurría. Yo trabajé en radio haciendo radionovelas, yo trabajé en teatro, yo trabajé en miniseries, yo hice telenovelas con grandes artistas muy reconocidos como Carlos Vives, Zully Díaz, mexicanos fabulosos, argentinos. Y para mí, pues yo siempre hacía un papelito pequeñito, siempre estaba como, entraba y salía, nada realmente importante. Y para mí eso era una satisfacción tan enorme. Ese mundo me consumía, estar en el set. Y claro. Para mí eso era suficiente, yo no sabía que había algo más. ¿Y cuándo fue cuando te diste cuenta? Eso es lo que quisiera saber. Sí, un día llegué de trabajar en la radio en WPR en Puerto Rico y llegué a mi departamento y dije, Dios mío, pero yo siento un vacío tan enorme. Y dije, yo sé lo que es. Yo tengo que ir a Estados Unidos a audicionar, por lo menos a saber lo que es una audición. El proceso de audición, que es muy poco conocido, fuera de nuestros países de origen se decide quién va a hacer tal obra, se le llama por teléfono y se le pregunta su disponibilidad. En los Estados Unidos hay que ir, hay que audicionar con 100, 200, 300 personas y ellos deciden quién es el más talentoso en términos de, o quién es el que más cabe dentro del molde de lo que ellos están buscando, porque no siempre los más talentosos trabajan, vamos a ser honestos. Eso es cierto. ¿Eh? Y este medio y este compromiso requiere de voluntad, de trabajo, de saber aceptar el rechazo, porque se vive del rechazo constantemente, pero también entender que cuando la oportunidad se da tienes que estar preparado. Claro. Y ahí es que yo descubrí, viniendo a los Estados Unidos, que yo no podía estar en otro sitio porque yo quería tratar algo nuevo, algo que me retara. Y el reto se dio, la oportunidad se dio, y la primera vez que me preparo un monólogo en inglés, la Universidad de Brandeis en Massachusetts me da una beca. Oh, así wow. Que en cuestión de 6 meses de venir a experimentar, me tuve que mudar a los Estados Unidos. Yo no estaba preparado emocionalmente para el cambio del idioma, no porque no estuviera educado con inglés como segundo idioma, pero no tenía la necesidad de utilizarlo a diario. Así es. Y de momento todo tu atmósfera cambia y estás viviendo en un lenguaje extraño, una cultura totalmente diferente y un clima totalmente diferente, porque en Massachusetts, en Boston, como tú sabes, es unas nevadas que ay, yo jamás, sí. Nada más que en cine las había visto. Y fue un reto muy interesante. De ahí tuve 2 años de una experiencia magnífica y trabajé muchísimo, al punto que me quedé en Massachusetts trabajando por 8 años. Yo hice Shakespeare en el parque, en Boston, con el Commonwealth Shakespeare Company. Trabajé con New Repertory Theater. Hice estrenos en Nueva Inglaterra de obras de teatro que se hacían acá en New York. Y me pasa igualmente un día que digo, yo necesito ir a New York porque yo siempre quise venir a la Gran Manzana. Y decidí venir a New York. Dejé todo atrás, renuncié a mi trabajo, puse todo en un camión y me mudé. Y hace 5 años estoy aquí batallando y ha sido una experiencia maravillosa, maravillosa porque estoy apoyado por Don Bosco & Associates, que es la agencia que me representa para comerciales. Y tengo a Tara Borgin, que me representa con Diesel Management para el trabajo legítimo de teatro, cine y televisión. propósito, yo creo que el propósito de la, de para mí, el propósito siempre, originalmente, de esta conversación, no es que la gente corra a ver mi trabajo. Con mucho deseo quiero que todo el mundo vea el trabajo para que sepa que se puede, no para que me den a mí el crédito o yo hacerme famoso. Yo no estoy en esta carrera por todos los extras. Yo estoy en esta carrera porque yo creo que nosotros tenemos un deber de educar. Claro. Y yo no estoy haciendo un papel de hispano en esta producción. Yo no estoy haciendo un papel de hispano en la producción anterior de Law & Order SVU. Al contrario, mi nombre era Vincent Adams en un episodio que era todo de hispanos. La batalla ha sido interesante porque yo he podido romper el estereotipo. El estereotipo y la idea de que nosotros solamente podemos hacer bodegueros. Uh-huh. Y los bodegueros son maravillosos, pero no somos solamente eso. Hay periodistas, hay ingenieros, hay políticos. Okay. Y el medio está cambiando, y está cambiando al punto donde nosotros tenemos que ajustarnos para poder progresar como artistas y decir, yo no solamente necesito hacer esto, yo puedo hacer esto otro. Y lo probamos cuando vamos y competimos con todo el mundo y nosotros conseguimos la oportunidad. En el caso mío, como puertorriqueño, yo nací ciudadano norteamericano. Los obstáculos míos son completamente distintos a los obstáculos que pueda tener un mexicano, un colombiano, un venezolano, un cubano, pero sigo siendo igual que ellos, un representante de un mundo muy espectacular y único. Y uno tiene que tener el corazón y el alma, la boca abierta para desear algo tanto que nada te detenga para conseguirlo. Uh-huh. Y yo he estado bendecido porque aparte de tener potencial, hay que tener más que eso. Esto es una carrera que no se puede ser egoísta. Uh-huh. Yo tengo que compartir mi sabiduría para ahorrarle tiempo al que viene detrás. Al que es más joven, que está interesado, le voy a economizar 20 años de sufrimiento si me escucha 5 minutos, ¿entiendes? Me encantó. Seguro, porque ¿por qué no? ¿Por qué hay que ser egoísta? Yo no, yo dependo de un luminotécnico, yo dependo de un camarógrafo, yo dependo de un director y yo dependo de un artista, compañero actor, frente a mí para que me hagan lucir bien en la cámara. No necesariamente ellos, pero también la creadora del maquillaje, el peinado, el vestuario. Es un equipo, nadie trabaja solo a menos que hagas monólogos. Así y aún así necesitas del público. Por supuesto. O sea que nunca se está solo en esta carrera. Y tener gente que apoye a uno es maravilloso. Yo he tenido el privilegio de tener a William Esper aquí en Nueva York como mi mentor. Ha sido alguien que ha creído en mí desde que me conoció y es maestro de maestros y internacionalmente reconocido. Es el maestro de Kathy Bates, de Sam Rockwell, de Yul Vázquez, Patricia Heaton, y es uno de mis fanáticos número uno. Yo hice una obra el año pasado, precisamente El Caballero del Milagro, que me gané el premio ACE de la Asociación de Críticos del Entretenimiento aquí en Nueva York como mejor actor, y William Esper se sentó a ver una obra de 3 horas y media en español sin entender nada de lo que decía. Pero me llamó cuando terminé la función y me dice, nadie se disfruta estar en escena tanto como tú. Tienes todo eso que estás contando, yo creo que es invaluable. Es decir, son a veces se disfruta no solamente el llegar, sino el lo que es el proceso, el camino. Y de verdad, Juan Luis, te felicito. Me parece que con esta conversación, de alguna manera se está motivando a muchos jóvenes, sobre todo, te digo, ahorita hay mucha inquietud por parte de la juventud y sabemos que estamos viviendo una época difícil. Entonces, hay que creer en lo que se quiere y luchar por ello. Y lo que tú estás haciendo es maravilloso. Maravilloso en la cobertura, comunicándole a la comunidad hispana el movimiento fílmico, que la gente esté entendida, porque la sabiduría es lo que nos lleva a movernos hacia adelante. No es la ignorancia. Por ser ignorantes a veces no podemos progresar. Es la sabiduría lo que nos lleva a movernos adelante. No nos podemos limitar. mientras más leemos, mientras más estudiamos, más lejos llegamos. Yo nunca pensé que iba a trabajar con la gente que yo he trabajado. Como te dije, yo estoy ahora, yo fui fanático de Law and Order SVU cuando estrenó en el 94, yo estaba en Puerto Rico. En el 2010 yo estaba trabajando con Chris Meloni y Mariska Hargitay. ¿Entiendes? La vida no se detiene. Yo fui dirigido por Sam Weisman, que dirigió George of the Jungle, haciendo una obra de Tom Stoppard con acento inglés. ¿Quién iba a decir el boricua, como decimos, haciendo acento inglés? Poder compartirla es lo que de verdad me satisface. Claro. Porque no hay nada para mí más importante que saber que yo le pueda dar la mano a alguien, porque yo te tengo que confesar que no mucha gente me dio la mano a mí. Pero la poca gente que lo hizo me estimuló suficiente para enseñarme a creer que uno tiene que recordar quién está en su esquina. Y hoy Teresa Garza se convierte en una de esas personas que está en mi corner. Y te agradezco de verdad y de corazón lo importante que es este momento para mí, compartir esto contigo y con la comunidad, porque es un privilegio poder trabajar. Wow. En lo que sea que se trabaje, es un privilegio enorme. Muchísimas gracias. Al contrario, el privilegio es para mí. El privilegio es para mí. Me da muchísimo gusto. Me siento muy orgullosa precisamente por eso es que le doy la importancia que se tiene este segmento, porque platicar con personas como tú nos deja mucho. La verdad, nos llena el espíritu para poder seguir adelante. Estás abriendo el camino para muchas otras, las nuevas generaciones, y como dices tú, les estás ahorrando algunos años de estar batallando. Y por último te quiero decir, y le quiero decir a las nuevas generaciones, no tengan prisa. No hay por qué apresurarse. Lo que hay es que hacerlo paso a paso. Si se vive momento a momento, se llega. Hay que trabajar.